Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Bueno, hoy estoy acá para saludar a esta persona tan especial, bueno, que muchos de nosotros escuchamos por la radio, pero que no vemos, ¿eh? Él es el locutor, bueno, en su día desearle el mejor de los días.